máxima, la máxima autoridad sobre el clima de Naciones Unidas ha advertido el lunes a científicos y autoridades de unos 130 que no actuar contra el cambio climático mientras aún hay tiempo sería una irresponsabilidad criminal. Ante el panel del clima de las Naciones Unidas, ganador del premio Nobel junto con el ex vicepresidente norteamericano Al Gore, Ivo de Boer dijo que el mensaje a los líderes mundiales era claro. No reconocer la urgencia de este mensaje ni actuar en consecuencia equivaldría a una irresponsabilidad criminal. Bueno, esta ya es, digamos, la opinión del panel que ha ganado el Nobel con el respaldo de Naciones Unidas, de tal modo que ahora sí nadie puede hacerse el tetudo en relación al clima y pensar que todavía hay periodistas comprados por las grandes petroleras que insisten en decir que no está todavía demostrado que estamos en peligro. Las petroleras no tienen alma, ni tienen conciencia, ni tienen idea del futuro. En Buenos Aires, un sacerdote católico ha sido condenado el lunes a 17 años de cárcel por abusos sexuales cometidos contra 5 niñas en una iglesia del municipio del Pilar, a 50 kilómetros al norte de Buenos Aires. Impresionante. Bueno, esta condena se suma a otras. El religioso ha sido identificado como Mario Sasso, ex cura párroco de la iglesia de Pilar, a quien la justicia encontró culpable de abusos perpetrados contra niñas de hogares humildes que concurrían en el año 2004 a un comedor comunitario que funcionaba en la parroquia. Las víctimas, cuando ocurrieron los abusos, tenían entre los 7 y los 14 años de edad. El fiscal había solicitado una condena de 35 años de cárcel con eso. En otro caso de abuso sexual, se ha recurrido a demostrar que el famoso Juan XXIII, gran papa, dicho sea de paso, progresista, carismático, extraordinaria persona. Sin embargo, por razones institucionales, en 1900 y tantos, al término casi de su mandato, 1964, si no me equivoco, produjo un documento interno del Vaticano de cómo tratar estos asuntos. Y ahí se descubre que el término usado por el Vaticano para este tipo de acoso sexual o de abuso sexual es solicitación. La solicitación debe tratarse, dice el documento emitido durante el papado de Juan XXIII, la solicitación debe ser tramitada en términos muy reservados, en términos muy institucionales, guardando el mayor secreto posible. Y, por supuesto, impidiendo que esto trascienda. O sea, aún Juan XXIII, un gran personaje, tuvo que rendirse a la disciplina de la institución y plantear el secretismo, el vergonzoso secretismo para ventilar casos como eso. Pero esto demuestra en todo caso que la Iglesia siempre ha estado enterada de la homosexualidad o la pedofilia que recorre sus filas. Sí, y entonces estamos ante un caso que, bueno, explica entre otras cosas por qué el protestantismo está creciendo de una manera tan exponencial en algunos países de América Latina. Así es. Permítame expresarle mi malestar ante la reciente entrevista radial que realizó el exministro de Comercio Exterior, Alfredo Ferrero. Me dice Christian Pretel en un correo electrónico. En la misma, el señor Ferrero comenta cándidamente que supo de las intenciones del actual mandatario Alan García de firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y con total desparpajo, refiere que la posición contraria del doctor García a dicho tratado durante las elecciones presidenciales fue solo una estrategia política para conservar en un nivel alto su intención de voto. Me resulta decepcionante, por ello, que muchas de las actuales figuras políticas del país y líderes de opinión soslayen engaños monumentales como el presente y hasta justifiquen la falta de honestidad y ética de los políticos. Sí, pues, eso es cierto también, ¿no? Decir una cosa en campaña y hacer otra en el poder es inmoral, es francamente inmoral. En relación al SOAT médico, también me mandan un correo electrónico sumamente interesante. Quisiera hacer una observación respecto a la entrevista respecto al SOAT médico. Durante la entrevista, el doctor señaló que habían sancionado dos casos, la violación de una paciente y un aborto flagrante. Ambos casos son delitos. Ninguno es mala práctica. Es cierto. Se me pasó. La violación de una paciente y el aborto flagrante, efectivamente, no son malas prácticas. Son delitos. Y hubiera sido ya el colmo que la institución médica no lo sancionase. Bueno, el Perú a veces impone respeto, da mucho que hablar, pero a veces también da mucha risa. El señor Alan Wagner, ministro de Defensa del Perú, se ha ido a China a hacer un recorrido por ese inmenso y casi ingobernable país. Y bueno, gobernable, bueno, para el Partido Comunista y sus métodos, sí, claro. Y para las viejísimas satrapías imperiales de los siglos pasados también, por supuesto. Pero en fin, se ha ido a hacer un largo recorrido y todavía lanza la noticia con gran bombo y dice que ha logrado un convenio de cooperación entre el Perú y la República Popular China, por el cual la República Popular China entrega la suma de 6 millones de yuanes para la compra de materiales militares al Perú. Y lo anuncian. 6 millones de yuanes son menos de 800 mil dólares. ¡Ja! Alcanzan para las municiones de medio tanque. Sí, o un tanque. Y esto se convierte en noticia dada por el Ministerio de Defensa. Por eso digo, el Perú a veces da que hablar y a veces impone respeto. Muchas veces, sin embargo, y fatalmente, da risa. 35 estudiantes sanmarquinos fueron detenidos en la marcha última exitosa de la CGTP, maltratados y llevados a dependencias policiales de un modo bastante brutal. Y desde aquí, desde luego, rechazamos ese trato a nuestros estudiantes. Bueno, me escribe Patricia del Río Labarte y efectivamente yo metí la pata de un modo impresionante el otro día porque en una postdata de mi columna, en la primera, puse que en realidad no debí decir Patricia, sino debí decir María Luisa del Río. Bueno, el asunto es el siguiente. Patricia del Río trabaja en RPP y Patricia del Río tuvo un aguerrido enfrentamiento con Mauricio Mulder en relación a la pseudo renuncia de Garrido Leca. Y yo, creyendo que Patricia del Río era María Luisa del Río, escribí una postdata diciendo que no era Patricia del Río la que había tenido el enfrentamiento. En realidad son hermanas. Y me dice, efectivamente, ambas somos periodistas. Yo desde hace un año hago radio y he estado ligada más al periodismo político y de coyuntura. Y mi hermana colabora en distintos medios escritos como entrevistas, crónicas de viajes e inactuales. La confusión es muy común. Y hay quienes incluso creen que somos la misma persona. Bueno, el que sea común no me exonera de pedir disculpas, ¿no? Porque mal de muchos, consuelo de necios. Y lo importante, al final, lo importante. Un valiente fiscal, el fiscal provincial de la Fiscalía Mixta de Ayabaca, don Manuel Rodolfo Sosaya López, se ha forrado lo que se debe forrar y ha formalizado denuncia penal contra Alejandro Eguren Anselmi, director de la empresa Majas, contra Raymond John Angus, director de la empresa Majas, australiano, contra Andrew Peter John Bristow Bebeish, o Bebeish, director de la empresa Majas, natural de Australia, José Alberto Arrieta Facundo, coordinador del área social de la empresa minera Majas, soltero, peruano, José Nicanor Jiménez Zapata, también identificado como directivo de Majás, como autores del delito de usurpación agravada en agravio de la comunidad campesina de Llanta, como autores del delito de fraude procesal en agravio de la administración pública y como autores del delito contra la ecología en agravio del Estado, por los siguientes fundamentos de hecho y derecho. En fin, una larga fila, una larga retahíla de argumentación. Lo importante es que la figura es esta. Majás ha ocupado, usurpando, territorios de esta comunidad. Y entonces, el fiscal los denuncia por usurpación. Es decir, simplemente por un asunto patrimonial. La comunidad de Llanta ha sido invadida por la minera Majás. Y hoy lo reconoce un fiscal que no se ha dejado intimidar por el poder de la minera y que con fecha 8 de noviembre del 2007, y esto es algo que la prensa, la gran prensa, no ha sacado, ha denunciado a los directivos de Majás. Y para terminar, un dato que viene de una columna de Carlos Alberto Montaner. ¿Saben cuánto representa la riqueza norteamericana en relación al Producto Interno Bruto de todo el planeta Tierra? Estados Unidos tiene el 29% del Producto Bruto Interno del planeta Tierra. El 29%. Hace 30 años tenía el 20, hoy tiene el 29, lo que significa que ha crecido mucho. Y yo diría que demasiado. Hasta mañana y gracias.